Agusti? Opa, getxora, badakizu, Uribe kostan, Bizkaiko burgesia bizi den herrira noa. Neguri, Kirol portua eta kruzeroak, portu zaharreko sirenoa... Baina, ze galdu zaizu zuri hor? Ba... Nomen daude, udalaren plan urbanistiko espekulatzailea dela eta... Zuk betiko moduan jarraitzen duzu, hortutik... Buenas tardes a todos, aquí estamos en la coctelera loca de Irola Irratia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Raco? Muy bien, buenas tardes, pues aquí un martes más dando guerra. Un martes más, ¿no? Hoy te veo diferente. Sí, sin lupo, se me ha operado, sí, sí. Muy bien. Está muy guapa. Sí, siempre he estado, pero hoy más. ¿Qué tal, Igor? ¿Qué tal? Encantado con estos invitados que tenemos hoy aquí. Muy bien. Voy a darles un par de consejillos. No estamos solos, ¿no? ¿Con quién estamos, Raco? Cuéntanoslo. Pues ya sabéis que este programa gana con música en directo y en este caso hoy pues nos acompañan los Traveling Brothers, que ahora hablaremos con ellos y pues bueno, gente interesante y música en directo, lo que nos va. Muy bien, muy contento, muy agradable. ¿Qué tal tú, Igor? ¿Tú qué nos traes? Pues eso, voy a echar una mano a estos chavales que parece que lo tienen todo para triunfar. Vamos a darles unos consejitos para, ya sabéis todo el mundo que este programa es una plataforma del Jopón para los grupos. Totalmente, es un trampolín. De aquí vamos. De aquí al BBK como mínimo. Y tú con los consejos, pues yo también traigo consejos. Es que es un programa de consejos. Nah, total, porque somos unos de los sabelotodos de mucho chuparis, cuidado. Sí. Y nada, pues voy a traer, los míos son de saber vivir, de los del Torre Iglesias de Airola. Sí, os adelanto que Chucho traerá un biocuestion de esos pursuit de los suyos. Eso es, y hay aquí público y muchas más sorpresas. Y muchas más sorpresas. Pues nada, vamos a empezar con un tema de unos alemanes que nos ha puesto uno de los duendes, que se llama Sid y The Wonderful Life. Pues ahí estaba el temita de Sid, que nos ha puesto, nos ha traído el duende y que va dedicado al bigote más atusado al oeste de la ría, que es el bigote de ovejas. Un abrazo muy fuerte para este oyente y simpatizante y amigo. Desde la costa levantina. Claro que sí, sí señor, un saludo. Venga, ¿qué nos trae Raco? Venga, ¿qué es lo más gordo del programa? Pues nada, lo más gordo hoy sin duda pues está que contactamos con los Traveling Brothers. Y bueno, pues vamos a hacer unas preguntas que pues, más allá de las típicas y las que hacemos siempre. Pero antes de nada, pues bueno, pues presentaros vosotros y contadnos vosotros mismos pues quiénes sois y qué hacéis. Sin más, yo creo que es mejor que yo os haga 5 o 6 preguntas sobre eso. Madre mía, qué pregunta, qué panorama. Se vaya entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Qué guapa. Luego vienen las preguntas. Es la intro, la intro. Pues somos Traveling Brothers, venimos desde Leioa. Somos 6 músicos, llevamos 10 años, tenemos 6 discos, una trayectoria bastante importante, más de 600 conciertos. Hemos girado por 6, 7, 8 países, Estados Unidos incluido. Y bueno, pues tenemos un bagaje considerable y con este último disco que hemos sacado en marzo, que se llama Magnolia Root, que es el que estamos presentando ahora mismo, pues llevamos desde marzo sin parar y lo que nos queda para lo que resta de 2014 y todo el 2015 ya con prácticamente todas las fechas cerradas y bueno, pues muy contentos y dándole que te pego. Vale, porque vosotros os dedicáis a la música. No, bueno, no. Sí. O sea, pero solo sí, a la parcialmente. Música. Parcialmente. Vale, sí. vale. Bueno, para el que ahora vais a oír, pero bueno, para yo la verdad es que pues soy un lego en esto y pues yo realmente tampoco, pues, no sé si sois un grupo de blues, de soul, de jazz, porque realmente pues yo creo que la gente de esto pues controla más bien poco. Pues sí me gustaría, ya que estáis aquí, tener la oportunidad, pues que nos explicáis un poco pues diferencias muy básicas entre pues qué es el soul, el blues, el jazz y qué es lo que hacéis vosotros, porque he visto que también tenéis mezcla, que metéis sí. algún punto latino también, ¿no? En algún temita. Sí, digamos que nosotros somos una banda de blues. En nuestros orígenes partimos desde el blues y con a lo largo de los años pues hemos ido abriendo un poco los horizontes y mezclando cada vez más e introduciendo otras músicas hermanas o nacidas desde el blues, porque el blues es la madre de todas las músicas modernas. Y bueno, pues luego a raíz del blues nacen otras músicas como puede ser el soul, el jazz, el swing, el country, el gospel y todas ellas, pues nosotros intentamos darle unos toques o colores de esos o sea, estilos. El blues es la pureza, se puede decir. Sí, es la esencia, digamos, y también nuestro punto de partida sobre el que partimos. Y a raíz de ahí, vale. Pues hay que tener en cuenta que somos 6 músicos como grupo base, aunque luego también tocamos con una big band, sí. Y nos convertimos en 18. Hablaremos de... Entonces, pues hay muchos gustos, muchas influencias, y entonces, pues a lo largo de estos 10 años todo se ha ido mezclando un poco, unos hemos ido aprendiendo de otros, absorbiendo unos de otros, y bueno, hemos creado con el tiempo nuestro propio estilo, que es un poco, engloba toda la música negra de raíz americana, pero digamos que partiendo siempre desde el blues, ¿no? Y como ponéis en la página, y siendo blancos, buenos y siendo blancos, bueno, ¿no? Sí, son citas de periodistas, pues que es verdad, era un artículo que nos hacen pues ciertos apuntes, y una de ellas pues decía que éramos blancos pero muy buenos, pues con el juego ese un poco, pues de que el blues es la música de los negros, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros hacemos blues a nuestra manera, siempre decimos que ni hemos sido esclavos, ni hemos recogido algodón, ni nos ha dejado nuestra mujer por el momento, entonces pues cantamos blues a nuestra manera, ¿no? No tratamos de hacer blues como se hacía en los campos de algodón, intentamos hacer blues a la manera de 2014 y a la manera de Bilbao, ¿no? ¿Cómo os decidís, pues, cuando montáis toda esa historia, que además, pues, bueno, lo comentaremos, pues, que parte del grupo, pues, sois familia y familia cercana, hermanos, primos y tal, ¿cómo os decidís hacer un grupo de blues? ¿Os enrollaba todo esto a todos? ¿De dónde sale esto, no? Porque, ojo, no es lo que se ha mamado aquí, ¿no? Ni luego... Claro, bueno, nosotros lo hemos ido descubriendo poco a poco. Nosotros hemos empezado como todos, pues con Escorbuto, con Barricada y con la Polla Records, y luego pues empiezas y de repente descubres a un día U2, por ejemplo, y ves que U2 hace una canción con un señor negro muy orondo que canta como Los Ángeles y dices, ¿y este quién es? ¿No? Y resulta pues que es nada más y nada menos que B.B. King, ¿no? y descubres a B.B. King. Y de B.B. King dices, ¿y de B.B. King de quién aprendió? Ibas tirando el hilo para atrás y un poco esa es la línea, ¿no? Y tanto mi hermano como yo habíamos tocado en grupos pues rock and rolleros, macarrillas y tal y cual de juventud. Y bueno, ya llegó un momento que esos proyectos se disolvieron y decidimos montar. Bueno, más bien decidí yo montar una banda de blues y pues le convencí a él en primer lugar. Luego John, que es francés de nacimiento, aunque somos familia, pues sus padres emigraron allí a trabajar. Pues a los 25 años así vino para aquí, le convencimos que yo hice bastante terapia con él, que le convencí que cantaba muy bien en la ducha y demás, y se decidió a cantar. Y bueno, hoy en día pues es un gran cantante y un gran showman, y poco a poco pues entre nuestros amigos de juventud, del barrio, de aquí, de allá, porque somos todos del mismo pueblo, pues bueno, les fui metiendo el gusanillo del blues, y ahora pues todos somos unos grandes amantes de esta música, ¿no? Vamos, que es misión imposible. Sí. Los fue reclutando uno por uno. Sí, sí, encontrar gente que esté dispuesta a tocar blues en Bilbao, pues es complicado. Y eso te iba a preguntar, en Bilbao y en el Panamá, pues ya igual más nacional. ¿Hay rollo, hay meneo en esto o sois cuatro amigos? En Bilbao estamos un poco como en una isla, ¿no? Ajá. En este mundillo del blues y de la música negra, que hoy en día hay una escena, está poniéndose un poquito de moda el tema soul y el tema así de en esa onda de, pues desde Amy Winehouse y así, pues hay como un revival y hay muchas bandas de soul, sobre todo en Madrid, Barcelona, y así hay una escena bastante importante. Y aquí estamos como un poco en una isla y somos, bueno, hay cositas interesantes también aquí en Bilbao, pero bueno, mucho menos, no hay una escena tan grande como en Madrid y Barcelona, ¿no? Ya. Yeah. Siendo dos hermanos, grupo de seis, dos hermanos y un primo, habrá tenido que haber ahí eso, pues tendrá cosas buenas, pero habrá tenido que haber ahí unas movidas antológicas, ¿no? ¿Qué va? Eso es falso. Sí. ¿Quién te ha dicho eso? Eso es la parte rosa de Biorritmo. No, un poco de cuore. No, movidas no hay, no hay movidas. Aitor es un tío muy conciliador, que no manda para nada y nada, esto no es para nada una dictadura y es no una estamos en absoluta. Eso, sí. Exactamente. Cállate. No, a ver. Esta pregunta ya es fija para todos los grupos que vienen, así viéndoos un poquito y escuchándoos, pues yo que sé, nos vienen referencias los Traveling Wilburys o grupos así, pero lo que nosotros queremos saber lo vergonzante, lo que lleváis en la furgoneta, que da un poquito de vergüenza decirlo y que aún así lo ponéis cuando vais de bolo. Ah, no te preocupes, que aquí no lo vamos a decir tampoco. Venga, venga, lo que, venga. Lo que, venga, pasa, venga, lo que pasa después de Orozco se queda después de Orozco. No, la verdad que no. O sea, escuchamos prácticamente siempre. O sea, bueno, yo puedo decir una cosa. Hubo una época en la cual hubo desafío en la furgo, porque viajamos, bueno, hacemos bastantes kilómetros. Hubo un desafío de traer las maquetas de los grupos antiguos. En este caso, evidentemente, como yo no cantaba antes, me destronché un buen rato con grabaciones de, no voy a dar los nombres de los grupos, ¿no? Pero cada uno trajo grabaciones súper antiguas y tal y cual de sus grupos de juventud y fue bastante... Qué bueno. Era bastante gracioso y tal, ¿no? Una cosa curiosa y una cosa pues, que a mí me ha llamado bastante la atención también, pues es que claramente pues, tenéis tres formatos diferenciados. Lo que es el grupo original, luego un grupo un poco ampliado donde veo que metéis más viento, ¿no? O trompeta y tal. Y luego una Big Bang, que la liáis parda, que eso organizarlo pues tiene que ser... ¿Cuáles son las diferencias gordas entre ver a los Traveling en un formato u otro? ¿Qué el número, ¿qué no? Vamos a encontrar? Aparte del número y aparte de la escena y tal, porque bueno, aquí pues yo digo que merece la pena, pues tenéis unos clips muy buenos, muy currados, tenéis uno en Zalla, ¿no? En el Teatro de Zalla, sí. Muy gordo y es el último, montáis buenos pollos. Sí, a ver, visualmente es evidente la diferencia, pues... Con la Big Band el tema es muy espectacular, ¿no? No es algo habitual de ver una Big Band con una sección de nueve metales, dos coristas, más luego los seis de la banda, ¿no? Somos 16, incluso 18 encima del escenario. Muchas veces invitamos a artistas pues, famosos a nivel nacional o internacional, o sea que nos juntamos unos cuantos. Y con este disco también hemos hecho unos cuantos conciertos en los que hemos, además de eso, hemos añadido un coro de gospel de seis personas y también alguna vez un coro de chicas de que se llama La Cantoría de Leyoa de 14 chicas, o sea que hemos estado más de 30 en el escenario y claro, visualmente es muy espectacular, sí. Pero bueno, el formato de sexteto y de octeto también nos permiten mucho más el tema de improvisar, de saber cómo va a empezar una canción y no sabemos dónde vamos a acabar. Pues porque estas músicas te permiten eso, ¿no? Improvisar, y depende del día que tengas, pues tocarlas de una manera, de otra. Sí, tal vez sin saber la Big Band, pues tenga que estar más guionizado, ¿no? Sí, básicamente van con partitura, y aunque tenemos ciertos sitios donde ellos tienen marcado unas interrogaciones y que cada vez sucede algo diferente, pero bueno, son unos sitios muy concretos, pero con el sexteto y el octeto pues desbarramos bastante. Muy bien, y bueno, pues ya que estáis aquí, pues ya has dicho, pero promocionaros un poco. Tenéis una web muy buena, que una compañera es Nekane, que te conoce, que sí. Y no ha podido venir, que está malita, pues se ha quedado con las ganas. Y que nos estará escuchando, y seguro. Y nos estará escuchando, que le damos saludos. Pues un saludo para ella, sí. Y pues nada, decidnos en la web, pues se ve que os vais ahora lejos, ¿no? Sí, mira, nuestra web, que es www.travelingbrothers.com. Luego estamos en todas las plataformas digitales: iTunes, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Y desde la web pueden acceder a todas, y tenemos una agenda bastante importante donde nos pueden seguir. Ahora mismo, la semana que viene, nos vamos a hacer una gira a Alemania y a Polonia. Luego volvemos y hacemos unos cuantos conciertos por aquí con nuestro repertorio navideño, porque también tenemos un disco que hicimos de versiones olenchero y demás. Olenchero y clásicos americanos tocados a modo de swing y como tocan así un poco los Yankees, los villancicos y tal. Y tenemos varios conciertos con ese formato, y luego ya nos vamos a Estados Unidos en enero a hacer una gira por el estado de Tennessee y otra por Louisiana, Nueva Orleans, etcétera. Qué bueno. Supongo Londres, que ahí os inflaréis, ¿no? Como globos. Ya hemos estado y volvemos, pues porque nos han vuelto a llamar, porque cuando estuvimos la otra vez, pues parece ser que lo hicimos mejor de lo que nosotros pensábamos, y nos han vuelto a llamar. Y bueno, tenemos este año, va a ser muy internacional. Vamos a Inglaterra, vamos a Bélgica, vamos a Suiza, vamos a Polonia, Alemania, Estados Unidos, a Francia. Y bueno, y por aquí pues muchas cosas, muchos festivales para el año que viene. Lo mejor es que estén atentos a nuestra web, y que por aquí también nos dejamos caer, y bueno, tocaremos por aquí también. Muy bien, y luego envío ritmos. Como claro, por supuesto. Bueno, pues si os parece, pues preparaos para tocar el primer tema, presentadlo si queréis. Pues este es un tema de los años 30, es una... Sí, yo qué sé. Es una versión de Led Belly, que era un tipo encantador, que pasó prácticamente toda su vida en la cárcel. Y se llama There's a Man Going Round Taking Names. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. Took my father's name, won't let me hold in vain. Men round names. Oh, there's a man going round taking names. There's a man going round taking names. He took my father's name, won't let me hold in vain. There's a man going round taking names. La la la la, la la la la, la la la la, la la la. Oh, there's a man going round taking names. There's a man going round taking names. He took my sister's name, won't let me hold in vain. There's a man going round taking names. One more time, all right. Oh, there's a man going round taking names. There's a man going round taking names. He took my brother's name. Won't let me all in vain. There's a man going round taking names. Bueno, bueno, bueno, bueno. Qué bonito, chico, qué bonito. Ya te dije que era gordo, Sample. Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo había visto por YouTube. ¿Qué tal, Igor? ¿Qué? ¿Te dejamos dar el traguito de vino? Muy bien, perfecto. Gozando de esto, Parece que estamos andando por aquí, por Memphis, Pues sí, es una pasada. Pero vamos, nos hemos pasado una fiesta aquí, y lo que nos queda. Muy chulo, muy chulo. ¿Voy con lo mío o qué? Claro que sí, arranca la palanca. Pues para adelante. Bueno, quería deciros que, para que veáis últimamente he dado unos consejitos a los grupos, pues para ser un poquito... Para triunfar. Os voy a dar una pista de cómo hay gente que nos escucha más allá del charco. En este caso, si os digo quién es Phil Ruth, ¿sabéis alguno quién es Phil Ruth? Sí, el batería de él. Sí, vale, sí, vale. Tú lo sabes, que sepamos. Ah, no lo tenía que haber dicho. No, sí, perfecto, perfecto. Pero posiblemente. Bueno, la ha reventado. Posiblemente es el tío más desconocido del grupo. Un tío que lleva ya muchos años en el Hall of Fame del rock y que es miembro de la banda, miembro fundador de la banda de Bon Scott, aunque tuvo un pequeño parón. Bueno, pues en uno de mis consejos animaba a ser más canalla, más salvaje. Eso siempre ayuda un poquito a venderse en el mundo del rock. En este caso, para que sepáis que este tío ha seguido mis consejos, está siendo investigado por conspiración para asesinato y posiblemente se acaba su carrera aquí con 60 años. Entonces, Phil, desde aquí, gracias por escucharnos y bueno, que, claro que sí, que ahora ya se van a acordar de ti, Los Nazi Covers creo que también andan por ahí, sí, que sí. Se les apuntaron los consejos. Entonces, hoy iba con mi segunda ronda de consejos. En este caso, es muy importante para un artista pues que se le reconozca y que pues ser un poquito capullo y ser maniático a la hora de tus peticiones de cuando haces un concierto. No sé si vosotros sois un poco maniáticos. Os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Van Morrison es capaz de hacer cambiar todas las toallas, sábanas de un hotel porque odia las toallas y las sábanas blancas. Entonces, como no decide hasta el último día en qué habitación se va a alojar, obliga a que todo el hotel cambie toda la mantelería, todas las sábanas, todas las toallas y las conviertan en negras. Es más, pide 50 toallas cada vez que va para su habitación, de las que luego solamente usa una. Entonces es una petición, es sencillo. Bueno, pues dices, mira, ya dejo aquí mi fama de capullo y esto seguro que me ayuda. Luego hay un tío que le tengo bastante manía, que es uno de estos que yo llamo un larvo, que es un calvo con el pelo largo, que es Michael Bolton, no sé si... Sí. Michael Bolton, pues es un tío bastante capullo también. Por ejemplo, en su último concierto en Mallorca... Es cantante del malo. Su último concierto en Mallorca pidió estar alojado en un hotel que tuviera un campo de golf de 18 hoyos y que le hicieran 3 trajes a medida para jugar al golf. Como es evidente, en los 15 días que estuvo en la isla no jugó a golf ni cogió un palo para nada. Entonces, pero muy bien, ¿no? Lo pidió por venir, ¿no? Sí, este tipo de cosas. Cosas del larvo. Cosas del larvo. Madre mía. Esto también es muy curioso. Van Halen, pues que vosotros te pueden caer mejor o peor, pero eran bastante capullos y en sus conciertos pedían tener en el camerino 1000 lacasitos marrones. Marrones. Y ojo, ojo con encontrarse un lacasito de otro color porque eran capaces de suspender el concierto. Muy grande, sí señor, eso es el manual del capullo. Sí, sí, ABBA. Para fastidiar. ABBA, que tiene una fama angelical y bueno, que eran unos tíos nada problemático y tal. Que sepáis que ABBA, durante 2 años de su carrera, facturaron más que Volvo. O sea, siendo los líderes en su país, siendo la empresa más potente de toda Suecia. Pues ABBA eran bastante curiosos y, pese a que mucha gente no lo sabe, tocaron en España y pidieron una paella. Una paella 5 minutos antes de subir al escenario. Ante la imposibilidad de conseguir una paella, consiguieron cerca un restaurante asiático y les proporcionaron unas rotas delicias y estuvieron encantados. Se fueron encantados de la paella. Entonces, bueno, son algunas ideas que os doy. Ser un poquito más capullos, más caprichosos y pedir alguna cosita y tal. Porque esto, oye, pues a la organización siempre te ayuda, pero pero bueno, os hace una fama de estrellas. Algo tendrán, no tenéis nada vosotros, no tenéis nada. Las cervezas muy frías o... No, la verdad somos bastante formales y no bebemos alcohol antes de los conciertos. Sí. Y no, no, es verdad. No, es verdad. Eso es verdad. No, no, no, no, es verdad, verdad. Verdad. Luego después. Todo lo que no habéis oído antes, ¿no? No, o sea, al final. A día de hoy tenemos la suerte que va muy bien la cosa y bueno, cuando te contratan, pues tú tienes que dar. Claro. El do de pecho y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues procuramos ser bastante formales y luego también muchos sitios nos vuelven a llamar una y otra vez, pues no solo por lo musical, sino pues porque hemos dejado pues buena sensación, buen rollete y tal, no nos hemos bebido la barra de los sitios. Al final vamos a tocar, ¿no? No vamos de fiesta ni. Que luego se tercia, pues guay. Bien. Pero somos bastante atípicos para músicos. O sea, no. Ni los músicos drogas, formales, ni alcohol, ni mujeres, no, la verdad. Pero porque no queréis o ¿eh? Porque no mujeres podemos. Ah, vale. No. Hace poco me contaron sobre un artista que pedía en su contrato que en el catering hubiese pues un montón de zumos de no sé cuántos sabores, 300.000 sándwiches de varios tipos y tal y cual. Y entonces una persona le dijo que sí, que se lo ponía, pero que sí se los comía a todos, ¿no? Qué buena. Entonces, pues bueno, un poco para quitar esas manías de que son un poco tontería, ¿no? Pues cuando pide las 50 toallas, pues yo se las hago llevar a cuestas hasta el avión y tal, ¿no? Porque no, al final porque no hay que pasarse, ¿no? Está guay que en el camerino estés a gusto y haya de todo y tal, pero bueno, tampoco. Yo creo que esas excentricidades ya son un poco ya. Y luego fuera parte también el hecho de mucha gente sentirse obligado porque son músicos de ser gilipollas. A nosotros no va con nosotros. Nosotros giramos en familia. Cuando vamos a tocar por ahí, nos encontramos con otros grupos, nos llevamos muy bien. Eso sí, probablemente ostentemos el título de los músicos los mejor alimentados no de todo el estado, sino de todo el mundo mundial, porque comemos muy bien y que eso nos lo tomamos muy en serio. Pero fuera parte de eso, realmente esto de que la música tiene que ir obligatoriamente asociada con desfase y tal y cual, yo entiendo que si quieres desfasar lo puedes hacer cuando te salga de las narices y eres libre. Y sin ser músico. Bien, o sea, que todo el mundo tiene derecho. Y el hecho de ser músico tampoco te obliga a ser Mick Jagger permanentemente, ¿no? Es cansino esto, tío. Es que Mick Jagger, tío. Ya. Bueno, mi segundo consejo en este caso es para que estéis preparados y que no os pille sorpresa. Sois todavía muy jóvenes, pero bueno, en vuestra larga carrera os tocará. Tener claro que es muy importante no tener miedo a dedicaros también al mundo del cine, porque si un músico hace películas o aparece en películas, eso le va a ayudar bastante. Entonces, vamos a tocar algunos ejemplos. Además, esto viene desde muy atrás, desde artistas que vosotros versionáis. Por ejemplo, Elvis ha hecho un montón de películas, le ha ido muy bien. Muy buenas todas. ¿Eh? Sí. Más actual, Madonna, que es la reina. Fari en Torrente 3. Sí, Fari también en Torrente 3. Madonna ha aparecido en películas. Es curioso, Madonna ha sido chica Bond, David, así que te gusta mucho el género. Y ahora que está en un momento en el que las actrices no quieren ser chica Bond. Es más, Angelina Jolie, ante la proposición de ser chica Bond, ha dicho, no, yo lo que quiero es ser Bond. Entonces, las chicas ahora son un poco reacias a ser chica Bond. Entonces, como decía, ha habido experiencias muy buenas. Madonna es el caso que se ligó a un director de cine para que le hiciese una película, ¿no? ¿Así es? Ahí Richie le hizo una película para ella. Vale. Claramente, la que era actriz protagonista. Sí, Barridos por la Marea. Sí. Aparte de estos ejemplos, ha habido otros ejemplos de grupos que han sido protagonistas haciendo de ellos mismos en el cine. Es el caso de los Beatles, que han hecho películas, Parchís. Obra maestra. Hombres G, que parecía que iba para una trilogía aquello, pero se quedó en dos y también fue un fenómeno. Se quedó en dos. Como truco comercial está muy bien porque, por muy baja que sea la calidad de la película, los fans siempre están encantados de tener a sus ídolos en el cine. Luego está el formato de amiguete que ha patentado aquí Santiago Segura, que es lo de las apariciones esporádicas, que también está muy bien. Incluso el Rey del Pop hizo una, no sé si os acordáis, de Michael Jackson, que también ha aparecido en un montón, en Hot Shot. Pues Michael Jackson también ha aparecido. Y luego está el fracasos comerciales absolutos, como por ejemplo Britney Spears o Christina Aguilera, que les han hecho su peliculita para triunfar. Y luego el caso de actores, actrices, que ya mezclan tanto la faceta que no sabemos si reconocerles como actores, actrices o cantantes. El caso de Juliette Lewis, de Jennifer López, de Jared Leto, Cher, sí, que Ana son Belén. Sí, no sabes. Juliette Lewis es, de hecho, bastante mejor cantante que actriz. Sí, el grupo es muy gallero. El eterno debate de eso, de cómo funcionaría mejor. Y luego quería dejar, como sabéis que siempre hago una sección de cine, y quería dejar para el recuerdo y para que la tuvierais ahí como una joyita a no ver nunca, pues que cuando los Kiss iban bastante mal y estaban desapareciendo un poquito del panorama, se dedicaron por algo muy atrevido, que era una peli de terror protagonizada por los Kiss haciendo de los Kiss, que era En busca del fantasma del parque. En busca de los Kiss, En busca del fantasma del parque. Entonces, de no perdérsela, es esa, ¿no? No perdérsela. Y bueno, espero que os ayude. Y bueno, tengo guiones, ideas en mi escritorio. O sea que si os animáis, os preparo una peli rápido. Muy bien, pues vamos a ir directamente con lo que más les gusta a ellos, que será tocar. Así que nos presentéis el tema y la tocáis cuando queráis. Bueno, este tema es, bueno, hace también parte de Magnolia Root, del último álbum, y queríamos hacer un viaje de norte a sur por todo Estados Unidos y todas las influencias dentro del género de música que nos interesa a nosotros, la música de raíz americana. Y aquí es un pequeño homenaje a las influencias latinas dentro del blues y rhythm and blues y jazz, y esto se llama Mambo Queen. Muy bien. Le acabo de cambiar el nombre ahora mismo, pero así es. Muy bien. Antes se llamaba Creole Queen, pero ahora prefiero llamarlo Mambo Queen. Te ha gustado en eco, ¿verdad? All is quiet and calm in the LA, outside of Mademoiselle Lou's. Tonight the club will be crowding of seniors and saints all night through. Reminiscence of those stages, like Harlem Finest Club. Louise is raining on the night like an angel come from above. When the Duke starts to play, I look at my Creole Queen. She owned the words I would say, 'cause she's the mistress of my dreams. Oh, Mambo, Mambo, Mambo me, Mambo. Baby, would you be mine? Criolla, su perfume flor de azahar, sobre su piel canela. Mambo, mambo, mambo me, mambo. Baby, would you be my Creole queen? Oh, mambo, mambo. Qué subidón, qué subidón. Vamos, bueno, ¿cómo haces una sección ahora después de esto? Madre mía, yo encima que voy a hacer del doctor Torre Iglesias de la Irola. Sí, os vuelvo a traer una sección para haceros más fácil la vida y pequeños consejitos que pues que seguro que os pueden ayudar en vuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, que llegáis a casa con alguna amistad o con alguien y no tenéis birras frías, la mejor manera de enfriarlas es ponerles papel por encima, papel higiénico por encima, mojarlo y meterlo al congelador. Transfiere mucho mejor el frío el papel húmedo, sé que se concentra rapidísimo y se enfría la birra mucho más rápido. Tiene que ser de cristal a poder ser, la cerveza. Pero fíjate que, como ya comentamos el otro día lo de las uvas en el vino blanco, sí. y esto también. Otra, por ejemplo, que puede ser para clavar un clavo y no pegarte el típico martillazo en el dedo, una cosa muy sencilla y muy fácil que todo el mundo puede hacer es sujetar el clavo con una pinza. La típica pinza de la ropa, pones el clavito y así no te... Vamos, o sea, si eres un torpe, pues le darás a la pinza, no te vas a poner el dedo como un botijo. Vamos, es bastante sencillo, ¿eh? Y es como si muy fácil, ¿no? Si lo que decirlo, clavar, clavo. Ahí te, sí, lo, sí, ya está. Ya está. por ejemplo, para abrir los envases de plástico duro, yo que sé, esto de salmón que viene muy cerrado, yo que sé, que no tiene la, que viene el abre fácil, pero el abre fácil no funciona. Hay un método que pues es muy de señora, que es de madre total, que es utilizar el abrelatas de estos de rosca, de estos que tú cierras, sabes que es como una pinza y luego le das unas vueltas, pues para abrir eso lo abre perfecto, o sea, lo abre como si fuese, es muy fácil y mira, para alguien que se le ponga así, que siempre tenga pegas con esto, pues esto, mira, por, otra cosa que es, por ejemplo, si quieres, tienes esta pizza que has pillado de cena y se te ha quedado un poco esta de pizza a domicilio sobre todo, ¿no? Y o la que sea, o que has pillado una congelada pero que luego no te la has comido todo y se queda ahí, ¿no? Pues para calentarla mucho mejor es meter un vasito de plástico, o sea, un vasito de agua con ya sea de plástico o de cristal con la pizza, porque entonces le da la humedad necesaria para que no se seque el queso ni los ingredientes, y es algo como muy sencillo. Eres el Bergrills de Irala. ¿Cuál? Terrible. Totalmente, superviviente. Por ejemplo, para guardar el típico funda de... Te vas a la playa, dejas el móvil en la mochila, lo que sea, se te llena de arena, luego no encuentras, yo qué sé, o las llaves, dónde guardar algo, un sitio de las llaves. Pues un sitio, una cosa muy de bricolaje, muy sencilla, y que tampoco tiene mucho, es un bote de champú, que si tú lo limpias, más o menos estos cuadradetes, tú lo limpias y lo llevas, una vez he quitado todo el jabón, pues eso te queda como un estuchito perfecto, porque encima tiene un cierre en el que puedes guardar todos tus enseres y encima es impermeable y es una maravilla. Estuvo de moda uno parecido que lo llevabas con una cuerda al cuello, no sé si os acordáis. Aquel cacharrito de plástico que te colgabas. El guardajabones. Sí, ¿no? Sí. Igor, tú por ejemplo, que en la cocina, ¿tienes algún truco para evitar que el agua desborde cuando está hirviendo? ¿Algo? ¿Tienes algún truquito? No. Pues hay un truco muy sencillo que es poner cualquier elemento de metal, de metal de madera. Por encima, o sea, la cuchara de madera que sobresale, que es más grande que el círculo de la olla, tú lo pones y nunca va a sobresalir el agua, porque al tener contacto justo con la madera, vuelve a bajar la ebullición y nunca se te va a desbordar. Vale, qué buena. Vale, apúntatela, mañana a poner en práctica. Y otra típica, yo que sé, que tienes, dime. ¿Qué sueles hacer cuando dejas el cocido y te vas de marianitos? Claro, cuando voy de marianitos estas cosas se me ocurren, claro. Mi vida ahora todo gira en torno a Mariano, no sé por qué, ahora está mi vida, no sé qué pasa. Otra muy fácil, tienes tu teléfono móvil en el que tienes la música y te encuentras en una reunión de colegas en las que quieres poner, joder, pues que alguien ponga un poco de música, tal, no sé qué, y, pues yo tengo en el móvil, ¿no? Pues el altavoz a veces no tira todo lo que tendría que tirar para envolver una conversación o algo así, ¿no? Pues es muy fácil utilizar el rollo de papel de un papel higiénico. Le haces como un agujerito en el medio, lo metes el móvil dentro, dejando como los dos orificios del papel, lo de la parte de arriba y de abajo, libres, y por ahí sale el sonido pues como mucho más amplificado. Y es muy fácil. Y otro, para aquellos viciados de móvil que os salen anuncios cuando estáis jugando alguna app de juegos, la manera más fácil de que no salga publicidad es poner el modo avión. Si os queréis pegar una viciada, ponéis el modo avión. Y le dais. El modo avión, que socorrido es, ¿no? El otro día no comentamos que cuando pones el móvil a cargar, en modo avión carga más rápido. Carga mucho más rápido, porque dejas de recibir y no dejas de gastar batería y entonces carga mucho más rápido. De todo menos volar. Claro, eso es, Chucho. Veo cómo te estás quedando con las cosas y no, a ver si las aplicas. Memoria selectiva. David, dicen cuando hace café, dicen que se lo haga en modo avión, que es que te cagas volando, ¿sabes? Yo pensaba que iba por otro lado, ¿no? Hay peña que sufre de estreñimiento, ¿eh? Para todos ellos, pues eso, tomar coffee. Pues nada, vamos a poner un tema para descansar un poquito todos. Vamos a poner un tema de Meghan Trainor, About the Bus, que no sé quién me la ha recomendado. Creo que es uno de los duendes o algo así, ¿no? Los duendecillos, pronuncien. ¡Hombre, madre mía! Ya sé cuál es, por favor. ¡Esto lo ponen los 40! ¡Venga! Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places, I see the magazine, working that Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top, yeah my mama, she told me, no trouble, I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey, I'm bringing booty back. Bueno, para aquellos que os habéis incorporado ahora a la radio, que sepáis que estáis escuchando La Irola, que esto no se nos ha colado, nos la han colado. Amigos, esto es La Irola, no tiene nada que ver, y esto es Biorritmos. Uh-huh. Y vamos a ir. Para que se sepa. Y nada, vamos a ir directamente con un tema, con una sección de Chucho, ¿no? Chucho, sí, traes? Señor, sí, señor. Pues os traigo BioQuestion Pursuit Redux. Esa sección en la que podéis desenvolveros a la perfección y demostrar que sabéis algo de cultura general, ¿no? Como cuando estáis viendo la televisión en la sobremesa con la yaya y dan esos programas de preguntas que os da por contestar en voz alta cuando nadie os escucha. No, pues aquí podéis demostrar que sí que sabéis algo. Y que dices, ay, me la sé. A todo lo pasa cuando le ha dicho. Claro, le dices a la yaya, ¿has oído? La he contestado bien. La yaya está roncando y ahí no se ha enterado nadie. Pues aquí podéis demostrarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con ellos. Empezaré, como viene comentado. Palman fijo. Palman, sí, eso es. Nadie ha ganado hasta ahora el equipo Biorritmos. Podéis tener ese honor, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Bueno, escucha. No tiene nada que ver. Estos tienen pinta de chicos inteligentes, así que yo creo que lo van a petar. Muy bien, vamos con la primera. ¿Cuál fue el primer videoclip oficial? Video espera. Kills the Radio Stars. Espera un segundo, voy a dar tres opciones de respuesta. Como sea, te has cagado. A, B o C. Y entonces, en base a ello, vosotros contestáis. Si falláis, va para Biorritmos. Si falla Biorritmos, el punto es para mí. ¿Vale? Yo también puedo ganar, vale. Lo sepáis. Muy bien. Vale, las respuestas posibles son, como bien ha dicho aquí nuestro amigo, Video Kills the Radio Star. B, Bohemian Rhapsody de Queen. Esa. O C, Nikita de Elton John. No, a ver, Nikita de Elton John, olvídate. Lo que pasa, a ver, es que esto, Bohemian Rhapsody es anterior a Video Kill the Radio Star. Ay, dudas. Pero se puede divagar. El primer video de la historia es la A de toda la vida. La A. Bueno, pues la respuesta es incorrecta. Muy a tu pesar. Bohemian Rhapsody. Bohemian, la B. La B. Pues efectivamente, el primer videoclip que se editó y se puso en pantalla fue Bohemian Rhapsody de Queen en 1975. Aquí ha habido mucha controversia porque esto es propiamente eso. A ver, videoclip llamamos a la canción sonando y que salgan los artistas no haciendo playback, sino pues con una historia paralela o todo el rollo. bien has dicho tú que Radio Killeth fue la primera, el primer videoclip que emitió la MTV en 1971, seis años después. Pero en el 75 salió Bohemian Rhapsody, que 81. Es considerado, en el 81 Radio Killeth, pero en el 75 salió Bohemian Rhapsody, que es considerado el primer videoclip de la historia. Desde los foros nos llega mensajes, sí, sí, del Indio, a este foro que yo solo tengo, y nos dice que aparte que es uno de... El videoclip fue utilizaron todos los efectos que tenían, o sea, uh-huh, todos, metieron todos ahí en todo el... Este, dijeron, ¿cuántos podemos hacer? Corti, eso es, se separan cuatro, metemos aquí, tal, sí, aquí, en corazón. Todo, lo metieron todo. Exacto, pues sí, se lo curraron bastante y pues ello. Tú ibas, bueno, bien encaminado, pero tienes, vale, razón, vale, que la MTV, vale, empezó a emitirse en el 81. Vale, vale. Y emitió ese videoclip, jugando, el primero de todos. Cierra la puerta en eco, de aquí salen Dios. Bueno, quesito para Biorritmos, que se ponen por delante, no es ninguna novedad. Ya os lo he dicho, me había adelantado ya. Sí, sí, atento a las pataditas, igual. Vamos con la segunda pregunta, que va para Biorritmos, la segunda. ¿Cuál fue el primer móvil que se vendió al público? Yo la respuesta, aparte del donecilla. Que Motorola también. Vale. A, el Nokia C384. No. B, el Ericsson SX72. No. O C, el Motorola. Motorola. Attack, Motorola. Es más, lo voy a decir, lo usaba Zach Morris. Lo usaba Zach Morris en la campana. Y era un arma contundente. La batería era un maletín. La batería era un maletín. Yo apuesto por el Motorola. Es la respuesta. Es respuesta. Sí. Lo sabía, lo había en blanco y en negro. Lo acaba de petar Biorritmos, efectivamente. Siempre la peta. Se puso a la venta al público el 13 de marzo de 1984. Sabemos de todo, qué asco. Y sus creadores invirtieron 100 millones de dólares en poder patentarlo y sacarlo al mercado. Hasta entonces, pues bueno, sí había móviles, pero era el típico zapatófono utilizado por el KGB. Todo tipo de gadgets utilizados por 007, Superagente 86, etc. Así y que por Anacleto, agente secreto. Sí. Chicos, poneos las pilas, que Biorritmo os peta, os lo digo. Venga, vamos con un poco de naturaleza. Vamos a escaparnos de la tecnología y vamos con la naturaleza, a ver si qué tal vais de documentales. Y es la siguiente pregunta. ¿Cómo se distingue a un pulpo de una pulpa? Entendiéndose pulpa como... Animal acuático. Animal acuático y femenino del pulpo. ¿Pulpa es eso o no? Pulpa. O sea, esa es la hembra del pulpo. Eso vale. Las respuestas son las siguientes. A, por el tercer brazo. No penséis mal. Sería el noveno, ¿no? B, por una pestaña cerca de la cavidad bucal. O C, por el tamaño. El C. Elo ahí. Yo diría el tamaño. ¿El C, por el tamaño? Sí. Es muy evidente, esto está trucado. Yo. Muy bien, o sea, ojo, que están creyendo el tongo. ¿Tú has visto el orden de las preguntas? ¿Por qué hemos empezado nosotros y no han tirado una? Este es el primer grupo que gana Biorritmo. O sea, no es una pregunta a la ligera. A mí personalmente, ¿sabes qué? Voy a coger la puta llave esta, voy a cerrar la puerta y voy a abrir el armario ropero y voy a sacar la escopeta que está aquí. Que eras un músico muy tranquilo y muy buen rollero. Perdón. Esos viajes a Tennessee, que allí te dejan ir con un arma cargada, sí, por la calle. Qué bueno, es una de las toallas negras que han pedido. Muy bien, bueno. Los lacositos, el bote de lacositos también. Venga. Bueno, lo que diga el jefe. Respuesta definitiva. Vamos a comprobar si son gente de bien. Sí. Vamos a decir la C. Oh. Queremos saber si sois buena gente. La C, pues habéis vuelto a fallar. Habéis errado. De nuevo rebota y va a Biorritmos. Yo la tengo clara, es la pestañita de... No lo sé, la tercera parte. es el tic del Chucho. Oye, le he pillado, es la pata. Chaval. ¿Cómo? Es la pata. No puede ser, tercera pata. Es una pestañita que está cerca de la cavidad bucal. Tic. Se caga vivo cuando digo la que es. Es el la tic. Pestaña. Yo diría la pata. Yo voy a muerte con Igor, solo por saber si tiene razón. Sí, yo diría la pata. Yo también. ¿Y por las dos? No, este está hablando de la pata y este está hablando de las pestañas. Eso es, tiene que haber consenso. Yo ¿no? me pondría, y aparte porque las pestañas, si ganamos ya, si acertamos ya, 3-3-0, claro, es 3-0 y tal. Vamos a buscar la rara, la que por la intuición de Igor. ¿Respuesta venga, definitiva? Sí, la pata. ¿La habéis petado? Sí, señor. ¡Chaval, te lo huele todo! Esto tiene su explicación, de esto ya sabéis que luego va con discursito. De las ocho patas que tiene el pulpo, o la pulpa, en este caso, tres son brazos, son considerados brazos. Y en las hembras, uno de los brazos es más largo que los demás. Eso es lo que se aprecia a simple vista. ¿no? Luego, bueno, pues si queréis os explico un poco cómo se reproducen los pulpos. No tienen pene ni nada, depositan huevos, luego los otros los fecundan y ahí va la historia. Pero bueno, ha ganado Biorritmos. Haz la otra para la tercera. La voy a hacer por para que no se quede en blanco. Piña al ojo, muy bien, piña al ojo cuando sea la buena. ¿Sabéis? David pierde todos los ahorros al póker, le pilla a todo el mundo los gestos. Bueno, algún día utilizaré todo eso contra vosotros, pero bueno, otro día será. Voy con Biorritmos, ahora, última pregunta. Y es, ¿por qué los koalas se abrazan a los árboles? Joder, son porque son muy amorosos. Seguro que todo el mundo se ha preguntado eso alguna vez. Yo todos los días me levanto y es lo primero que me pregunto. Las respuestas posibles son A, para controlar su temperatura corporal. B, para buscar alimento. O sea, se encaraman a los árboles para buscar alimento. Comen eucalipto. O C, para descansar. Para descansar. Así duermen mejor. Duermen 18 horas. Duermen 18 horas. Es descansar. Es descansar. Tiene que ser. Como descansan 18 horas, comerán en los árboles. Lo tienen más cerca. Pero no será por comer. Si están todo el día durmiendo. 18. La C. No sé, yo creo que les confundes con los perezosos, pero bueno. No, 18 horas. Son del 18 estilo. Horas duermen. Ya ha dicho. Sí. Ya ha dicho. Bueno, la respuesta es totalmente errónea. Es rebote para los chicos de Traveling. Chicos, podéis o iros de vacío o defender vuestro honor. Pues yo hasta un 3-1 no está tan mal. Tengo. La controlar la temperatura o buscar alimento. Chan. Han dejado de sobra porque sabían que iban a ir ganando ya. Bueno, yo diría la temperatura. La de la temperatura. ¿Respuesta definitiva? Tampoco. No estoy muy seguro, así que vamos. Sí, no, temperatura. Guiña el ojo, temperatura, Chucho. Y pues efectivamente es para plenamente. Controlar la temperatura. En los árboles se valen de ello. En invierno, cuando hace más frío, trepan hasta la copa de los árboles y se ocultan entre las hojas y mantienen así mejor la temperatura corporal. Y cuando hace calor en verano, se abrazan al tronco y bajan lo más posible al suelo, siempre y cuando estén pues lejos de depredadores o de peligros de alrededor. Así que muy bien, chicos, habéis sacado un quesito. Nos muy vale bien, muy bien. Gracias. Nos, uno contra nosotros, nos vale una mierda, pero por lo menos habéis demostrado que algo sabéis. Y el que pierde se toca un tema para despedir el programa. Eso es, y bueno, darle cañita, darle candela. Así que nos lo presentáis y cuando queráis. ¿Qué vais a tocar? Ah, sí. Pues seguimos con el viaje a través de los estilos en Estados Unidos. Y bueno, antes hemos hablado que generalmente la música que nos gusta es de raíz afroamericana. Pues esto es la confirmación un poco de que en la música no hay reglas. Y esto es un homenaje al country de Nashville y a Johnny Cash. Bien. Grande. When I woke up in the morning, you're there. When the sun is shining, you're there. When I walk, when I'm running, talk, crying, you're always around in the air. From the north to the south, you're there. Every year and every month, you're there. From New Orleans to Memphis, no less fats to King Elvis, I know you will always be there. When I wake up in the morning, you're there. When the sun is shining, you're there. When I walk, when I'm running, when I talk, when I'm crying, you're always around in the air. From the north to the south, you're there. Every year and every mile, you're there. From New Orleans to Memphis, know those fats to King Elvis, I know you will always be there. You're always there. In every breath I take, you always there in every move I make. Always with me, every day, you make the sadness go away. My baby's voice in my ears, you there. So simple and amazing, way you make things turning in every single moment we share here. In every trouble, in every town, you there. In every faces all around, you there. In every place, in every club, in every prayer for the one above. When I'm with the traveling brothers, you there. You always there, in every breath I take. You always there, in every move I make. You always with me, every day, you make the sadness go away. You're always there in every breath I take. You're always there in every move I make. Always with me, every day, you make the sadness go away. And I know you will always be there. Bueno. Pues hasta aquí el programa de hoy. Un placer enorme. No tenemos tiempo para Viacito, Chucho. No hay cita hoy. No tenemos tiempo. Madre mía, qué mal andamos de tiempo, ¿eh? Se nos come aquí el tiempo y nada. Sin más, soy un placer. Vale, pues otro día. Me la guardo para la semana que viene. Ha sido un placer venir a perder. Y la semana que viene no, la siguiente no, porque tenemos otro grupo, pero sortearemos un disco de muy bien. Vamos a... Joder, os tengo que dejar con... Me están pegando ya el toque, tenemos que dejaros con Radio Resta. Ha sido un placer. Venga, hasta luego, un placer. Agur, agur. Catering. Bye, bye.